¿Saben una cosa? Que hay una palabra ya en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, una cosa para ahí, ¿sí? En que el Señor estaba un día, el Señor Jesús estaba predicando, hablando del reino, hablando de que las cosas tienen que ser delicadas, tienen que ser consagradas, tienen que ser distintas. Y mucha gente que estaba escuchando ahí, precisamente aquellos que no tenían ningún compromiso, dijeron: mire, que es dura esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y el relato bíblico dice que cada uno empezaron a irse, a irse, a irse. Pensemos un poquitito cómo se sentía el Señor en ese momento. Y se fue la gente, no quería compromiso. Quería adorar a su manera, así como el pueblo de Israel. Allí había comilonas, allí había sexualidad, allí había orgías, eran libres. Esa era su forma de adorar. Pero esa no era la instrucción del Señor. Entonces, si Elías gritó: ¿hasta cuándo ustedes van a tener que estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener que decidir? Tienen que decidir hoy. Y el Señor dijo a sus discípulos: todos heridos, todos nos gustó la palabra. ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse si quieren. Yo nunca supe de un pastor en las congregaciones que estuve que pueda decir, por ejemplo, a su congregación, ¿no? Si quieren, váyanse, si quieren, no vengan. Pero el Señor así lo dijo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor quiere la verdadera adoración. Tiene que haber una distinción tremenda. Bueno, eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Yo no quiero entrar en la historia grande porque allí hay enfrentamientos. Tenían que decidir el pueblo ese día. Y las condiciones eran tener dos bueyes. Uno para los 450 profetas encabezados por Acab, por el rey Acab, y su reina Jezabel ahí, ¿no? Muy seguro de que a Baal iba a responder para la ofrenda. Y está Elías también ahí, está solo, pero está con una base. La base espiritual, la base bíblica, es muy importante, hermanos. Sencillamente la Biblia dice que Elías allí, una vez que ellos hicieron la ofrenda, ellos mataron el becerro, empezaron a clamar a Baal: Baal, respóndenos. Se daban vuelta y vuelta, se tajeaban, chorrían la sangre y cosas, pero aquí estaba todo mudo. Pasó el tiempo que estaba ahí, dedicado para ellos. Ahora le dijo Elías: ahora me toca a mí. Yo estoy solo, ustedes son 450 profetas. Ustedes quisieron la liviandad, ustedes quisieron hacer lo que quieren. Pero yo tengo la verdadera adoración, tengo la base de la adoración. ¿Sabe lo que hizo él? Sencillamente, yo me imagino estar colocando ahí 12 piedras, haciendo el altar conforme a las 12 tribus de Israel, y luego pone el becerro. Y está tan seguro de que Dios va a responder, se llena canteros de agua, empiezan a correr, a mojarlo bien para que no haya nada, y el pueblo está ahí mirando. ¿Y qué es lo que hace Elías? Sencillamente dice: Dios, yo estoy aquí en tu presencia, quiero que hoy día te glorifiques. Responde, Señor, responde. Yo hace mucho tiempo, cuando trabajaba en Cruzar Literatura, manejaba muchas películas, y en una de ellas de 25 minutos, ojalá pudiésemos tenerlo algún día, se veía allí cómo caía ese fuego, cómo Dios respondió en aquella ocasión. No hubo algarabía, no hubo griterío, no hubo nada. Sencillamente unas palabras tan sencillas, pero con una base, con la seguridad de que el Señor va a responder, y respondió para Elías. Pues bien, sigamos adelante ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado en la historia de la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Tenemos que mirar un poco. Ya parece que hay muchas cosas que no agradan. Yo no estoy hablando de aquí, yo estoy aquí porque estoy contento. Pero quizá tenemos que corregir algunas cosas. Yo tengo que corregirme algunas cosas. Y cuando no me agrada, sencillamente yo no me voy a ir. Porque voy a dar la lucha aquí orando. Esta es la verdadera lucha, esta es la verdadera pelea, hermanos, para dar, para que se rectifiquen las cosas. Sencillamente es orar. Es venir los martes o venir, llegar en la casa, hacer su altar, entrar a la pieza y allí hablar al Padre. Porque el Señor, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? Ustedes me dicen Señor, porque lo soy, pero no me hacen caso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo un poquitito a la historia de Israel. Cuando este pueblo dijo, ni un problema, seremos gente santa, seremos sacerdotes del Señor. Él dijo eso. Moisés está seguro. Nosotros haremos lo que Dios ha dicho. ¿Cómo se sintió Dios en ese momento? Yo mientras leía esto, allí en mi casa, sencillamente dije entre mí, ¿qué satisfacción habrá recibido? Lo dije con temor reverente. Porque Dios, yo no tengo que por qué empezar ni nada, pensar, pero con temor reverente dije, qué contento estaría el Señor, porque Él siempre quiso un pueblo. Siempre quiso, siempre llamó. Y nosotros estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos ha llamado. No hay otro. ¿Alguien tiene algún mérito porque algo hizo? Yo no, hermanos. Yo no. Sencillamente porque el Señor cambió nuestra forma de ser. El Señor quiso. El Señor nos llamó para adorarle, para servirle. Entonces, cuando el Señor dijo, ¿acaso ustedes también quieren irse? No le gustó la palabra. Seguramente habló, recordó las bienaventuranzas. Seguramente le dijo, ustedes tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes tienen que ser sal para conservar, para sacar la pudrición. Tienen que ser distintos. Serán sacerdotes. Serán embajadores. Ustedes tienen que ser distintos a lo que el resto son. Hace mucho tiempo vino aquí un amigo muy cercano. Él andaba en muchas congregaciones, todavía anda en busca de una buena congregación que le satisfaga. Espero que lo encuentre. Aquí no le gustó. Me visitó a la casa, me dijo, Víctor, necesito hablar contigo. ¿Por qué son tan distintos? Se prohíbe esto, se prohíbe este otro, se te prohíbe. Yo le dije, no se prohíbe nada. Pero se busca consagración. Se busca entrega. Se busca alabanza. Se busca adoración. Se busca consagración. Pero no buscamos santificación. ¿Por qué razón? Porque recién lo encontraremos allí. O glorificación. Cuando lleguemos a su presencia. No me gusta. A mí sí me gusta. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago? Yo quedé aquí, porque muchos dicen, yo puedo adorar en mi casa, yo puedo servir allá, yo puedo servir acá. Sí, puedes hacerlo. Pero también necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos. Es como un carbón, ¿no? En un brasero. ¿Cierto? Están juntos ahí, que llama linda. Sirve para el asado, sirve para todo. Pero saquemos un carbón que esté solito y dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Sencillamente ya se apaga. Se apaga. Entonces, necesitamos estar juntos. ¿No le gusta? Busque dónde. ¿Tienes protesta? Sí, pero aquí, orando. Aquí, para que se arreglen las cosas. Eso, hermanos.